Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, ya entrando en la recta final de este espacio de la tarde, desde ahora y durante los próximos minutos, pues nos vamos a centrar en la actualidad deportiva. Una actualidad deportiva que viene marcada por, diversos acontecimientos. Tenemos que hablar, por ejemplo, del medio maratón de Sevilla, que tuvo en Isaac Cañamaque al mejor de los ubriqueños en el día de ayer, 1 hora 12.47, mejor marca personal para Isaac Cañamaque en el medio maratón que se celebraba ayer y que estuvo marcado, ya lo saben, ¿no?, por las inclemencias del tiempo. Tenemos que hablar también del circuito provincial de ciclismo de la provincia de Málaga, porque arrancaba este fin de semana con la disputa de la novena edición de la prueba en Canillas del Aceituno, acababa con la subida ciclista Canillas del Aceituno, que acababa con victoria ubriqueña. Eduardo Gómez ha comenzado la temporada y lo ha hecho con victoria absoluta en esta prueba que, como decimos, servía para aperturar el circuito provincial de la Diputación de Málaga de carretera 2025. Con Eduardo Gómez queremos pasar unos minutos esta semana, también con Isaac Cañamaque y también, por ejemplo, el fin de semana que ha estado marcado por esa participación de un ubriqueño en un campeonato de España, concretamente Luis Zacarías Gálvez participaba en el Campeonato de España de campo a través. En estos días ampliamos esta información. Si os adelanto hoy que Luis Zacarías Gálvez finalizaba en el puesto número 30 de la general a nivel individual y conseguía un cuarto puesto con la selección andaluza. Por tanto, medalla de chocolate, ¿no? Cuchara de palo para la selección andaluza, que se quedó con la miel en los labios y a un solo peldaño de subirse al podio y de obtener, por tanto, Luis Zacarías Gálvez una nueva medalla, en este caso nacional. Bueno, pues de eso hablaremos esta semana. Hoy sí que nos centramos, como cada lunes, ¿no?, en el fútbol, ¿no?, y en lo que ocurrió en el partido del Ubrique Club de Fútbol que visitaba al hasta ahora líder, el Chiclana Industrial. Un partido que finalizaba con empate a cero y que deja a los ubriqueños en una racha de 5 partidos sin conocer la derrota, 3 empates y 2 victorias. Segunda portería a cero consecutiva para el equipo de José Manuel Cadenas, que queda con 24 puntos y a solo 3 del descenso. Ahora en unos instantes también abordamos la clasificación. Antes nos quedamos con lo que ocurrió en ese empate a cero entre Chiclana Industrial y Ubrique Club de Fútbol. Sigue demostrando el Ubrique Club de Fútbol que es capaz de medirse y codearse con los mejores de la categoría, y sigue el cuadro de José Manuel Cadenas aumentando la racha de partidos sin conocer la derrota. Lo estábamos comentando, ¿no?, al inicio del programa, 5 jornadas sin conocer la derrota después de ese empate a cero ante el Chiclana Industrial. Con 3 jornadas de la segunda vuelta disputada, los ubriqueños, que suman 4 puntos más de los que contaban a estas alturas en la primera vuelta, una mejoría que llega sin duda, lo hablábamos la pasada semana con Ismael Ceballos, basada en esa actitud, en esa unión de los jugadores que le dan, ¿no?, esa capacidad para competir pues prácticamente durante los 90 minutos en cada partido, minimizando esos tiempos de desconexión que le ha costado más de un punto al equipo de un José Manuel Cadenas, el técnico del Ubrique Club de Fútbol, que esta semana vuelve a estar con nosotros ya recuperado. José Manuel Cadenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, Rubén. ¿Qué? Contento de que estés de vuelta. Problemilla de salud que te impidieron estar el pasado lunes, ¿no? Con nosotros analizando esa victoria importantísima del Ubrique Club de Fútbol frente al Club Deportivo San Roque. Hablábamos fuera de micrófono, José Manuel, empate en el día de ayer en casa del hasta ahora líder, ¿no? Ahora vamos a ver cómo con los resultados. Ha habido cambio de líder, pero visitabais, ¿no?, la casa del que hasta ahora marchaba como primero en la clasificación, no sé si te deja ese tan buen sabor de boca a ti como parece, ¿no? Desde fuera que deja el resultado y el partido. Bueno, muchas gracias, ante nada. Sí, quizás sea el resultado lo más justo, ¿no? Por lo que pudimos ver. Sí que es verdad que nosotros íbamos por los tres puntos, íbamos por queríamos traernos la victoria, pero es cierto que ha sido una jornada un tanto accidentada para nosotros. Ya en la convocatoria inicial que habíamos hecho de 18 jugadores, Gaby se cayó el viernes también por enfermedad. El sábado le pasa lo mismo a Josué, que ya venía anticipándolo de que quizás no pudiera asistir por problemas de salud también. El domingo por la mañana me llama también Juanlu, con que también tenía problemas, que me estaba vomitando toda la noche y demás, y tampoco pudo venir, chaval. Y cuando llegamos allí al partido, pues me encuentro con que Mario Chacón también estaba con problemas de lumbalgia y no pudo salir de la partida, ¿no? Después Borja, que había venido con nosotros un tanto precipitado por los problemas que tenía, tuvo que entrar por Cano, que también tuvo un problema abdominal, con un dolor abdominal muy fuerte, se tuvo que salir, y Borja, bueno, pues forzando también, así que contento porque todo era un poco loco, tuvimos que cambiar plan de partido justo antes del encuentro, pero venimos en una racha buena, el fútbol son momentos, son dinámicas, y nos encontramos en un buen momento, la verdad, en los que los jugadores compiten y bueno, como tú bien has dicho antes, el equipo concentrado con los argumentos que teníamos y nos plantamos muy bien, la verdad, planteamos bien el partido y salió bastante bien. Uh-huh. Pudimos ganar, también tuvieron ellos sus dos o tres ocasiones para vencernos, pero bueno, creo que fue lo más justo el empate. Ahora te voy a preguntar más en concreto, ¿no?, por lo acontecido en el partido, pero si es verdad eso, José Manuel, ahora que lo dices, ¿no?, al hilo de lo que cuentas, se me venían a la mente otros momentos de la temporada, en esa primera vuelta en la que baja un partido, cuatro bajan, problemas de salud diversos, es verdad que, bueno, afortunadamente no revisten gravedad ninguno, pero te impide tal, en este caso siempre salía cruz, en este caso, bueno, no ha salido cara del todo, pero sí de canto, o sea, que la suerte también, en cierto modo, más que la suerte, al final la suerte de quien la busca, ¿no? Ya digamos que el equipo es capaz de sobreponerse a todo eso, ¿eh? Totalmente. Hemos cambiado la manera de competir, la hemos cambiado y me siento orgulloso de los jugadores y cómo están compitiendo ahora mismo. No tiene nada que ver a lo que hacíamos en la primera vuelta y es lo que yo les comentaba siempre, les decía siempre, no podemos perder puntos, no podemos perder partidos, no podemos perder oportunidades como estamos haciendo por falta de competitividad. Ahora no, ahora competimos en cada jugada, cada balón, cada minuto del partido y es lo mejor que tenemos, ¿no? Es lo mejor que tenemos ahora mismo y esperamos que sigan con esta actitud, con esta concentración y que siga esta buena racha en la que estamos en este momento. Uh-huh. En cuanto a lo deportivo, decías que entre las bajas os había obligado, ¿no?, a cambiar el plan de partido. También me decía fuera de micrófono el fuerte viento, algo que intentasteis aprovechar en la primera mitad, en la que fuisteis claros dominadores del encuentro, ¿no?, y de las ocasiones. Sí, bueno, como es normal allí en Chiclana, hacía muchísimo aire y teníamos el temor de que nos perjudicara el tema este del aire en contra, entonces intentamos de coger el viento a favor la primera parte, salió cara ahí la moneda para nosotros y la tuvimos, lo tuvimos, entonces el equipo estuvo muy bien, de verdad, el Chiclana no tiró ni una de las puertas en la primera parte, solo un córner que sacaron y rebotó en un jugador y dio en el larguero, salió otro córner, pero que no hubo más peligro, el equipo estuvo controlando el juego, controlando el tempo del partido, dominador absoluto del balón, pero sí que me quedaba yo con esa espinita de que quizás no supimos entender el peligro que le podíamos haber hecho con el viento a favor y nos quedó ese poquito, porque veíamos cómo pasaban los minutos y no entraba la pelota. Tuvimos tres ocasiones muy claras, ¿verdad?, en que hubo un balón al lateral de la red en una contra de Pablo, hubo un tiro al larguero también en un córner sacado por Paco y luego hubo también un pase de Paco también que no lo interpretamos bien y se quedaba todo con el portero. Pero bueno, contentos por cómo estábamos plantados, por cómo estábamos compitiendo, por cómo estábamos dominando al líder de la categoría que en este fin de semana. Y en la segunda parte pues sabíamos lo que nosotros ya habíamos hecho y lo que no podíamos ver es lo que no conseguimos. Entonces pensamos que el rival querría hacer lo mismo la segunda parte y le cambiamos el sistema, y la verdad que nos fue muy bien también la segunda parte. Que tuvieron ellos dos ocasiones claras, pero nosotros también tuvimos las nuestras, entonces contento con el equipo. ¿En qué consiste ante una situación como esta de viento en contra y juegas en casa del líder, qué es lo primero que se hace? ¿Resguardar el centro o tratar que no te entren por banda y no te cuelguen balones desde lejos, José Manuel? Sobre todo, ellos tenían un arma, tanto Periñán, su capitán, por la derecha, como el número 10, no recuerdo el nombre ahora. Es muy habilidoso, metieron al 11 también, tenían dos extremos muy, muy buenos, muy buenos. Entonces sabíamos que después metieron, en el final de la primera parte metieron otro más, y veíamos que lo que querían buscar era doblegarnos por banda. Entonces pusimos un 5-4-1 con un bloque medio, en el que le anulamos completamente las bandas. Entonces sí que era más fácil para nosotros salir después a la contra y por ahí le pillamos alguna acción también en la segunda parte. Le neutralizamos lo que ellos creo que pensaba, o yo pienso que querían hacer eso. Neutralizamos ese juego exterior, ese juego de banda que tenían tan bueno, y porque siempre teníamos, en vez del 2-1 que querían hacer, teníamos nosotros un 3-2 a favor. Sí. No tuvieron ocasiones de peligro prácticamente. Uh-huh. Y a la contra sí que nosotros empezamos a ganar esa segunda jugada que no teníamos, porque luego a mitad de la primera, de la segunda parte, volvimos también a cambiar porque veíamos que le podíamos hacer daño y volvimos a meter otra vez a Juanjo, pero lo metimos en la media punta porque nos estaba faltando esa segunda jugada en ataque. Y en la primera parte habíamos cometido un error, ¿no? Pues yo se lo dije a ellos, digo, no quiero que estéis tan en la misma línea los dos delanteros, porque cuando te superan dos jugadores en la misma línea. Uh-huh. Y la segunda jugada no la coge. Entonces rectificamos eso en la segunda parte y nos fue muy bien, ¿verdad? Nos fue bastante bien. Empezamos a ganar segunda jugada, empezamos a trabajar también por banda y empezamos a generar peligro. Y bueno, la última jugada del partido pues la tuvimos ahí, que casi Paco roza la escuadra en una falta que lanza en el último minuto. Y bueno, contento, ya te digo, muy contento por el momento en el que están los jugadores, sobre todo por cómo están entendiendo ellos de que hay que competir. Una falta, me decían, ¿no? Que muy similar a la que pudimos ver aquí contra el Jerez Deportivo, en ese caso en contra, y que sí se señaló penalti, José Manuel. Sí, nos quedábamos con eso, porque a nosotros nos pitaron, decía el árbitro, agarrón continuado, porque recuerdo que empezó agarrándolo fuera, pero pitó penalti porque por lo visto lo había agarrado hasta el interior del área, y ayer, bueno, Paco caía metro y medio dentro del área y no fue penalti, pero bueno, nos pitaron falta, ya está. Pitaron falta, él vio falta y Paco la lanzó magistralmente y rozó la escuadra prácticamente, vamos. O sea, que hubiera sido ya la guinda al pastel, ¿no? Si hubiera entrado esa falta de Paco. Has hablado de los dos delanteros, estamos hablando también de Paco. Te preguntaba, ¿no?, ante la llegada de Juanjo, si veías a los dos, a Juanjo y a Ismael Ceballos jugando juntos. Estás demostrando que sí, porque incluso los últimos partidos están saliendo incluso de titulares los dos, además de Paco, ¿no? O sea, tres hombres con clara vocación ofensiva, luego aparte de los jugadores por banda que también salen. Sí, claro, se nos ha caído Cristian, el extremo, sí, que teníamos, y entonces estamos buscando otra alternativa, y Juanjo pues nos da esa opción de jugar con dos delanteros, y lo que pasa es que, claro, tenemos que ir retocando, porque no han jugado nunca juntos, y los dos juegan en la misma posición, entonces tengo que hacerle ver, o intento hacerle ver que ellos comprendan cómo nos podemos beneficiar, ¿no?, de su juego, porque ya te digo, si los dos los plantan en la misma línea, al final no es positivo, no es lo que yo busco para el equipo, porque siempre se nos queda un hueco ahí en esa segunda línea, esa media puntita. Sí. Y claro, si tú pones un 5-4-1, evidentemente, si Paco, que es el que normalmente utiliza la media punta, está abajo en la zona de pivote, pues no puede estar en esa segunda jugada. Entonces tienen que saber interpretar ellos esto un poquito, pero bueno, lleva un poco tiempo y lo estamos trabajando. y yo creo que sí, que nos dará opciones Juanjo para esas alternativas que buscamos de cambio de estructura y demás con el equipo. Sí, sí, pero te gusta a ti esta fórmula, ¿no, José Manuel? Ya te pregunto, ya no solo por el equipo, ¿no? Porque es complicado en los tiempos en los que corren, ¿no? Ver un equipo que juegue con dos delanteros puros. O sea, es que estoy intentando recordar, es que no se me ocurre ningún equipo, ya digo, digamos, a nivel profesional que utilice, ¿no? Esa formación con dos delanteros puros. Claro, al final lo que queremos es ganar y buscar la mejor opción. Entonces, yo creo que Juanjo y Ceballos, mientras más tiempo estén en el campo, pues mejor para nosotros, porque vamos a tener diferentes alternativas. Lo que tenemos que encontrar la forma de cómo llevar el balón a ellos para que ellos se encuentren en las mejores situaciones posibles para poder finalizar, que es lo que queremos. Claro. Y buscamos darle la vuelta, tú vienes, yo voy, tú vienes ahora, yo voy después. Estamos intentando buscar la fórmula para que se complementen de la mejor manera posible. Uh-huh. En el lado positivo también, digamos, que hemos hablado de las cuatro bajas, ¿no?, que con las que llegaba ya a Chiclana. Parece Jorge Coronil ya totalmente recuperado, José Manuel. Sí, Jorge se encontraba mejor esta semana. Sigue jugando con la protección en la rodilla. Y claro, siempre esperamos la entrada de Jorge con los brazos abiertos, porque nos da algo diferente, ¿no? Sí. Nos da ese dribbling, ese descaro, esa cara dura con mucho cariño que tiene el niño, y ese uno contra uno. Entonces, claro, se lo dije también, digo, escúchame, nos va a hacer falta, Jorge. Estamos en un momento del partido en el que cualquier detalle de un jugador que sea capaz de buscar ese desequilibrio, de meter ese último pase, de meter, nos va a venir bien. Y lo intentó el chaval la segunda parte, allí por el lado derecho, y muy bien, muy contento de que vaya ganando sensaciones y que vuelva a competir como estaba, porque ayer me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho cómo estuvo compitiendo, porque sí que es verdad que el chaval venía de la lesión y a nivel defensivo le costaba un poco más, pero ayer demostró que tiene ganas y que está de vuelta. Alegro mucho por él y me alegro mucho por nosotros, porque nos va a ayudar, claro. Claro, nosotros que nos alegramos y lo celebramos también. José Manuel, que te decía yo, al inicio, la racha de 5 jornadas sin perder, 3 empates, 2 victorias, tú ibas un poco más allá y es verdad, si miramos un poco más allá, es solo una derrota en los 9 últimos partidos disputados de Liga. Sí, y es una derrota que me escuete todavía, porque al final el fútbol tienes que ir pasando página, pero hay partidos en los que dices tú, no tenía que haber sucedido esto, no tenía que haber pasado esto, pero bueno, esto es fútbol, por eso el fútbol es tan bonito, ¿no? La derrota con Gédula, que incluso nos pusimos por delante y pudimos ampliar el marcador en varias ocasiones, y no lo hicimos y perdimos el partido. Entonces, ese tipo de partido es el que nos ha lastrado mucho en la primera vuelta, y que ahora, por lo menos hasta lo que te puedo contar hasta hoy, es que el equipo está trabajando mejor este aspecto, hombre, esta mentalidad más ganadora y no tan dubitativa como teníamos al principio en la primera vuelta. Entonces, no es casualidad. Estos resultados positivos no es casualidad. Sí que es verdad que arrastramos también el partido de Tesorillo, que de verdad pudimos meter 6 en aquel partido y al final casi lo perdemos. Entonces, bueno, estamos pasito a pasito. La liga es muy difícil, muy complicada, cualquier equipo te puede ganar en cualquier jugada, en cualquier acción. Entonces, en lo que estamos trabajando cada día es en la mentalidad del jugador, en esa presión tras pérdida, en ese hambre, que tengan ganas de ganar, que tengan esa mentalidad positiva. Es lo que estamos nosotros centrados y que nos queremos que se salgan de ahí. Fíjate, mentalidad, hambre, recuperación tras pérdida, ¿no? Es algo que le gusta mucho al entrenador ver, ¿no? Que un jugador pierde la pelota y no se queda lamentándose, sino que rápidamente se va atrás. Te quería preguntar precisamente eso. ¿Dónde está el principal margen de mejora ahora que el equipo parece que ha encontrado su sitio, su sello, su identidad, compite y demás? José Manuel, ¿en qué os centráis más a corto plazo de mejora del equipo? Hombre, sobre todo, esto se debe también a que hemos recuperado a la mayoría de los jugadores. Es que yo lo he comentado antes, no siempre lo decíamos, ¿no?, que no se trataba de una excusa, pero es que era la realidad. Nos faltaban hasta 10 jugadores en algunos partidos, entonces era inviable competir con los demás equipos, con su plantilla al 100% o al 90%, ¿no? Ahora tenemos ya nosotros prácticamente todos los jugadores recuperados, excepto esta semana con lo que ha pasado, ¿no? Que son, pero bueno, son algo, es algo puntual. Son días de fiebre, de resfriado, que es lo que azota ahora mismo a la mayoría de la comarca, ¿no? Uh-huh. Y pero bueno, lo mejor que tenemos es lo que vamos recuperando los jugadores, y claro, entonces ya puedes trabajar tú con tu alma, con lo que tú pretendías al principio, y bueno, esto no nos pone muy contentos, nos alegra mucho. Ahora ya los jugadores saben a lo que jugamos, lo que buscamos de ellos, y bueno, ellos saben que vamos a seguirle mucho porque es nuestra idiosincrasia, y tenemos que exigirle, y nos exigimos nosotros, le exigimos a ellos, porque se lo debemos al escudo, se lo debemos al club, se lo debemos a la afición, y tenemos que seguir con esta dinámica. Mientras más nos exijamos nosotros en cada momento, sabiendo que tiene que haber tiempo para todo, ¿no? Para disfrutar, para la familia, para los amigos, pero cuando estamos en lo nuestro tenemos que centrarnos al 200%, y ya está. Y mientras que vayamos con esa mentalidad, seguramente nos va a ir mucho mejor que no fue en la primera vuelta. Una más, antes de preguntarte por el San José Obrero, próximo rival de Lubrique, segundo partido consecutivo, ya ocurrió una vez, ¿no? Con Puerto Real y Olvera, dos partidos consecutivos dejando la portería cero, algo que también era importante, ¿no? Porque es verdad que no se perdió ni con Tesorillo ni con Bejer, pero se encajaron 5 goles en esos dos partidos, y ahora de nuevo se vuelven a encadenar 180 minutos con la portería cero. Ya te digo, es la mentalidad, Rubén, es la mentalidad en la que lo que nos está llevando a esto es la mentalidad positiva que tiene nuestro jugador ahora. Está más limpio, entre comillas, en su pensamiento. Tenía mucha negatividad, todo le parecía oscuro, todo le parecía mal, todo le parecía negativo, todo. Entonces le hablamos desde la tranquilidad, tranquilo, venga, que soy soy mejor de lo que os creéis, tenéis que sacar el yo positivo, el mejor yo de cada uno, y en eso estamos todos los partidos, intentar que las tareas se diviertan, que las tareas sean muy competitivas, que no tengan mucha pausa una de otra, que la sesión de entrenamiento cuando terminen diga, lo he dado todo y voy contento a mi casa y con ganas de venir mañana otra vez, y esta, esa es nuestra misión y nos ceñimos a eso, ¿tú ves? Pues sí, me gustaría resaltar también, ¿no? O que me hablara un poco de la figura de Miguel Domínguez, ¿no? Que hasta el año pasado pues ejercía de primer entrenador, era prácticamente cada lunes, ¿no? Que se pasaba por aquí a dar su valoración, en este caso por motivos laborales también, pues no está apareciendo, ¿no? Tanto como seguramente le gustaría, nos gustaría también a nosotros, José Manuel, y sí que me gustaría que fueras un poco también quien nos hablara de esa figura de Miguel y del tándem que estáis formando, o que está formando con él en esa dirección técnica del equipo. Bueno, Miguel, yo de primera hora le dije cómo yo trabajaba, él aceptó todo lo que había, lo que pusimos sobre la mesa, y yo soy una persona que soy muy abierta y me gusta que los que están conmigo pues tengan voz y voto igual que la mía, ¿verdad? Que ahí no hay ni uno por encima de otro. Al final yo soy el entrenador y tomo la última decisión, pero todo lo que hablamos, todo lo que se prepara, todas las tareas, va todo consensuado con Miguel. No me guardo nada, ni yo estoy por encima de nadie, ni mucho menos. Lo hablo yo todo con él, y él durante los partidos igual. Miguel, ¿qué te parece esto? ¿Pienso esto? Para adelante, lo veo bien. ¿Qué te parece esto? De manera perfecta, venga, vamos a ello. Entonces, mira, vamos trabajando en conjunto, y aquí hay un bien común que es el equipo, y siempre miramos por encima de todo el equipo. No hay otra cosa. Además, claro, bueno, a él al menos, a los de Ubrique, pues sí que los conoce, y también entiendo, ¿no? Que influye y hace esa labor, ¿no? De lo que estábamos hablando, ¿no? De transmitirle al equipo lo que quiere, lo que queréis, ¿no? La idea y demás. Te pregunto ya, por el San José Obrero, jugáis en casa, recibí, bueno, vaya a pasar, ¿no? De visitar al líder, o al que hasta ahora era líder, a recibir al que hasta ahora es el colista de la competición, pero un equipo, José Manuel, que es capaz de dar, bueno, de hecho fue capaz de vencer la pasada semana al propio Chiclana Industrial por 3-1. Una más. Lo hemos hablado muchas veces. Va alternando, ¿no? Cualquier equipo. Dime. Cualquier equipo de esta categoría le gana a cualquiera. Cualquier equipo. Porque yo, de verdad, es una de las ligas más más competida que he visto en mi vida. Llevo 22 años entrenando ya, ¿eh? Uh-huh. Y esta igualdad que hay, porque siempre te encontraba algún equipo que recibía goleadas, que tenía... No lo hace. Bueno, a ver, le han metido unos 5 rayos a Luqueño, pero es que la semana pasada le ganó 3-1 al líder, uh-huh, como bien has dicho. Entonces, cualquier equipo te puede ganar. Hay que tener mucho cuidado, porque Sábado Obrero ya lo vimos allí, en su campo, nos costó muchísimo. Al final ganamos por la mínima. Nos pudieron ganar porque recuerdo que hubo 2 paradas buenas de Meji aquel día. Un equipo que si viene con todos los jugadores tiene buenos futbolistas, ¿eh? Mm. Tiene buenos futbolistas. Entonces va a ser un partido reñido, va a ser un partido complicado. Y bueno, desde ayer, desde que termine el partido, estoy pensando en ello. Me llevo muy bien concentrado con Alfonso, hablé anoche. Y bueno, está a preparar el partido desde mañana martes que empecemos a entrenar y a prepararlo lo mejor posible para que los 3 puntos se queden en casa. He dicho que va último, no, va penúltimo, con 14 puntos, 12 tiene el Zona Sur. Con estos equipos que están ahí anclados en la parte baja y que, bueno, como bien decimos, no va alternando esas victorias con el Chiclana Industrial, con otras derrotas también abultadas, ¿no? Ante San Roque, ante Rayo San Luqueño esta semana de 1-5, 5-1. ¿Es primordial o consideras importante el salir muy enchufado, José Manuel, contra estos equipos, para ser tú quien lleve la manija, la batuta, quien mande y quien, entre comillas, ¿no?, y en el buen sentido de la palabra, someta al rival? Sí, es importante, pero más que eso es mantener la concentración durante los 94, 95 minutos que dura el partido. Uh-huh. Esa es la base primordial. Porque si tú sales fuerte de los 10 primeros minutos, como todo el mundo intenta en su casa, venga, vamos a salir fuerte, que estamos en casa, tal y cual, el típico discurso, ¿no? Si tú sales fuerte 10 minutos y luego te pegan 2 pelotazos y te meten 2 goles, porque te ha bajado los brazos, te ha distraído o no has competido bien en esa jugada, no vale de nada esos 10 primeros minutos. Hay que salir bien en el minuto 0 hasta el minuto 94-95. Desde el calentamiento hay que querer ganar el partido ya. Y una vez que está en el partido, hasta que no pite el final el árbitro, no podemos dejar de competir. Cualquier jugada, sea un saque de banda, sea un saque de puerta, sea cualquier jugada, hay que competirla. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad y nuestra mejor virtud. Y si vamos con esa mentalidad, seguramente pues nos va a ir bien. Pues esperemos que continúe, ya no solo la racha de juego y de resultados que va a llegar, si se mantiene esa racha competitiva, no, esa racha de mentalidad positiva y ganadora que tiene ahora el Ubrique y que ha conseguido, ¿no?, que habéis conseguido con tanto trabajo. José Manuel, la última para ti, como siempre, para un último mensaje, si se nos ha quedado algo atrás o si quieres añadir algo más a todo esto. Hombre, yo me gustaría hacer un llamamiento a la afición, como siempre. Ayer en el partido con Chiclana veíamos el campo lleno allí, y eso como arengaban a ese equipo, a los jugadores, a pesar de la inclemencia del tiempo que había, y sí que es verdad que con un poco de envidia, porque nos falta ese apoyo. Quizás sea culpa nuestra porque no hemos tenido buenos resultados en la primera vuelta, no lo sé, pero sí que es verdad que estamos un poco fríos en ese aspecto, y me gustaría que la afición volviera otra vez a llenar el Barbadillo, y porque los jugadores vuelan cuando tienen ese aliento, ese apoyo de la afición. Entonces me gustaría que la afición volviera a asistir al Barbadillo como lo ha hecho anteriormente, y eso sí que lo echamos de menos, un poquito de menos, la verdad. Entonces me gustaría desde aquí que a todo el que me escuche que venga el domingo, porque nos hace falta. Está en un buen momento el equipo ahora, y creo que es el momento clave de aunar fuerza entre todos y de dar un golpe encima de la mesa en esta liga. Pues nos sumamos a ese mensaje, José Manuel Cadena, entrenador del Ubrique Club de Fútbol. Gracias, como siempre, por tu tiempo y por todo esto que compartes con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, Rubén. Un abrazo. La clasificación ahora que queda comandada por el Jerez Deportivo, con 29 puntos, 28 tienen Chiclana Industrial y San Roque. Cuarto en posiciones de ascenso es el Rayo Saluqueño con 27, uno menos tiene Tarifa, 25 tiene Chiclana Club de Fútbol y Nueva Jarilla. Y octavo se coloca el Ubrique Club de Fútbol, que hasta entonces era noveno, suma una posición, escala una posición, se queda con 24 a 3 del ascenso, a 5 del nuevo líder. Por detrás, 24 también tiene Olvera, aunque con un partido menos. Gédula es décimo con 22, 21 tiene el Tesorillo, 20 tiene el Bejer Balompié, y ya en puestos de descenso, el Villamartín con 19, que lleva 3 partidos seguidos perdiendo. Con 14 está el San José Obrero y con 12 el Zona Sur Club Deportivo. Por tanto, el Ubrique, que está a 5 del líder, a 3 del ascenso y 5 por encima del descenso. Nosotros casi lo vamos a dejar, volveremos mañana con más a partir de las 3 y media de la tarde a las 4 con la programación de carnaval, con la comparsa de las niñas como protagonista, y a partir de las 5 con tiempo de deportes. Gracias por estar ahí un día más, hasta entonces.